Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el costo de seguir a Jesús. Partiremos diciendo que Dios nos ha amado tanto que nos ha dado a través de Jesús la salvación, el perdón y la vida eterna. La palabra de Dios, la Biblia, dice que si crees en Jesucristo, si lo confiesas como tu Señor y como tu Salvador, tendrás vida eterna en Él. Porque Jesucristo vino a este mundo para pagar por nuestros pecados. Él murió en una cruz, sufrió toda clase de humillaciones, golpes, oprobio, violencia, y Él cargó nuestros pecados y Él pagó por ellos, porque Él era justo, puro y santo. Y al morir en una cruz, fue un sacrificio perfecto a los ojos del Padre. Jesús resucitó al tercer día, y por cuanto Jesucristo vive, tenemos salvación y vida eterna. La salvación que Jesús nos da es un don gratuito, es un regalo, pero es un regalo para aquellos que creen en Jesús, que a través de Jesucristo vuelven a tener una relación con nuestro Padre Celestial y vuelven a estar en comunión con Dios. Todo es a través de Jesús, todo es por su gracia, por su amor. La salvación es un regalo para aquellos que creen en Jesucristo y que rinden sus vidas a Él. Nada pagas por tu salvación. Si tú humanamente, en tus propias fuerzas, quisieras ser salvo, jamás lo lograrías, porque todos han pecado, todos hemos pecado. No hay siquiera una persona que no se haya equivocado, ya sea un pecado grande o pequeño, una pequeña mentira o un gran pecado de asesinato. Todos, de una u otra forma, pecaron. Y eso hace que estén destituidos de la presencia de Dios. Por eso que el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección, nos da vida, nos da perdón, nos da salvación. Dios nos mira a través de su Hijo amado y somos justificados, somos declarados justos ante Dios, ante nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo. Eso es las buenas nuevas del Evangelio. Eso es la buena noticia de la salvación que Jesús nos da. ¿Logras ver el regalo tan maravilloso que Jesucristo nos da? Que nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo, te ofrece. Entonces, comprendemos que Jesucristo pagó el precio, que Jesús nos salvó y que la salvación es por su gracia. Ahora bien, cuando hacemos a Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, recibimos ese regalo, la salvación, y también hacemos a Jesús nuestro Señor. Y si creemos en Jesús y realmente lo hacemos nuestro Señor, entonces le vamos a obedecer. Vamos a hacer lo que Él nos pide. Entonces la salvación es gratis, porque tú no pagas. Jesús lo hizo por ti. Solo que si ahora tú crees en Jesús, debes obedecerle. Debes hacerlo tu Señor. Debes hacer lo que Dios te manda. Recuerda que Adán y Eva, la primera pareja de hombre y mujer que Dios creó sobre este mundo, ellos determinaron ser rebeldes y no obedecer a Dios, y se apartaron de Dios. Entonces, tú no puedes volver a repetir ese patrón de conducta. No puedes tener esa actitud. Debes ser discípulo de Jesucristo. Debes oír su voz y obedecer, porque eso es creerle. Creer en Jesús implica estar unido a obedecerle. Cuando Dios le dice a su pueblo, oye mi voz, eso implica obedéceme, obedece mi palabra. Debes hacer lo que Jesús te manda. Así tú demuestras que realmente crees en Jesús y que tu vida le pertenece. Él pagó por ti. Jesús dio su vida por ti y en respuesta a su amor, tú le obedeces. Permaneces en Él. Eso es obedecer. Y permanecer en Jesucristo implica un costo. Y Jesús lo dijo, toda persona que pierda su vida por causa mía, dice Jesús, por obedecerme, ese salvará su vida. Esto quiere decir que tú estás dispuesto como cristiano, por cuanto crees en Jesús, a obedecer su palabra. Por lo tanto, no vivir para ti mismo, para tu orgullo, para tu propia voluntad. Si eres verdaderamente un cristiano, vivirás buscando obedecer a Jesucristo, ser un discípulo de Jesús. Y eso es permanecer, eso es permanecer en Jesucristo. Recuerda que el apóstol Pablo declaró cuando él estaba ya en su fase final, a punto ya de partir de este mundo. El apóstol Pablo declaró que él había corrido esta carrera de la fe y había guardado su fe hasta el final. ¿Qué significa eso? La fe en Jesucristo. Y eso es que Pablo obedeció a Jesucristo hasta el final. Permaneció haciendo la voluntad de Dios manifestada a través de Jesús para su vida. Eso es permanecer. Por eso Jesucristo dice que Él es como una vid, una parra de uva, y tú eres una rama, un pámpano, y debes estar unido a Él, y debes dar fruto. ¿Y cómo estás unido a Jesús? Obedeciendo su palabra, porque sólo de esa manera darás fruto y permanecerás en Jesús. Y eso a lo largo de los años, hasta el final. Y en ese proceso, cada día le conoces más y conocerás más a tu Padre Celestial, porque si conoces a Jesús, conocerás a tu Padre, a Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, Jesucristo dice, si tú permaneces en mí, es decir, me obedeces, el Padre te limpiará cada día más. Tú pones tu parte y Dios obra milagros en tu vida. Dios te ayuda a vencer, porque para eso nuestro Padre Celestial, junto con Jesús, enviaron al Espíritu Santo a morar en tu vida cuando tú haces a Jesús tu Señor, tu Salvador. Y el Espíritu Santo te ayudará y tú vas a mantenerte en la fe hasta el final. El problema es que muchos se dicen ser cristianos, pero retroceden, se quedan con la religión, siguen yendo a una iglesia o siguen diciendo solo en su boca que creen en Jesús, pero no le obedecen. Por lo tanto, se engañan, no están en la fe, no permanecen en Jesús, no están obedeciendo sus palabras, no tienen una comunión diaria con Dios. Por eso es necesario que comprendas que permanecer en Jesucristo implica un costo. Jesús lo dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. Pierde tu vida por mi causa. Haz lo que te mando, porque así harás lo que tu Padre Celestial te manda. Eso es ser cristiano. Eso es vivir cada día unido a Jesucristo y a través de Él unido a tu Padre Celestial. Y también eso es ser guiado por el Espíritu Santo, porque cada día el Espíritu Santo te hablará por la palabra de Dios, hablará a tu corazón y te revelará a Jesús para que le obedezcas. Entonces, debes comprender que, tal como en las cosas naturales de este mundo, siempre tienes que esforzarte, siempre tienes que luchar por las cosas que quieres. Si tú practicas algún deporte y quieres progresar en ese deporte, debes esforzarte, debes ser autodisciplinado en practicar el deporte, en estudiar acerca de técnicas para mejorar ese deporte, etc. Lo mismo es si tú tocas un instrumento musical. Si quieres ir mejorando, vas a tener que estudiar, vas a tener que practicar, vas a tener que pagar un costo. Lo mismo en tu trabajo. Si tú quieres ir haciendo mejor tu trabajo, tendrás que esforzarte más, probablemente estudiar más al respecto del área en que te desempeñas y esforzarte más. Entonces, siempre hay un costo. Siempre hay un costo en la vida, en lo que hagas. Por lo tanto, Jesucristo dice: la salvación yo te la doy. La salvación, dice Jesús, es por la fe en mí. Tú no pagas, yo pagué por ti, dice Jesucristo. Porque tú, dice Jesús, jamás podrías haber pagado por tu salvación, por cuanto ya eres por naturaleza un pecador. Por lo tanto, solo Jesucristo podía pagar por ti. Ahora bien, ya que has recibido esa gracia de Dios, debes permanecer en Jesucristo. Debes perder tu vida por causa de Él. Eso es el costo de seguir a Jesús, obedecer sus palabras, hacer su voluntad. Porque solo de esa manera obedecerás a Dios. No hay otra. No es pagando dinero, ni haciendo obras de caridad. No, es tu vida. Dios quiere que le des tu corazón. Jesucristo te pide tu vida. Dios te ama y Él quiere que tú permanezcas en su Hijo amado Jesucristo. En una ocasión, cuando Jesucristo iba por un camino, alguien se le acercó y le dijo a Jesús: Jesús, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y Jesucristo dijo: las aves tienen nidos y los zorros tienen cuevas. Sin embargo, yo, dice Jesús, no tengo siquiera un sitio para descansar. ¿Quieres seguirme? Te verás enfrentado a esto mismo. ¿Qué quiere decir nuestro buen Jesús? Que en el caso de Él, Él dejó todas las cosas materiales y solo se enfocó en llevar el Evangelio. No tenía siquiera una casa propia. no adquirió bienes en este mundo. Y ahora, ¿qué implica esto para tu vida? Esto implica de que tú debes vivir como un peregrino y extranjero en esta tierra. Tu verdadera casa es la patria celestial, en la casa de Dios, donde Jesús te fue a preparar lugar. Por lo tanto, tú aquí, en este mundo, te sientes como un extranjero. Estás de paso, vas camino a tu casa celestial. Y esta declaración implica de que tú sacas de tu corazón el amor por las cosas de este mundo. Puedes tener una casa, puedes tener un vehículo, un carro, un auto, pero en tu corazón deben ser cosas absolutamente secundarias, porque solo Jesucristo debe ser el dueño de tu vida, de tu mente. Solo Dios debe ser tu motivación. Y cuando tú vives así, entenderás que todas estas cosas materiales son secundarias, solo son temporales. Recuerda que cuando partas de este mundo, nada te llevarás. Cuando vayas a la presencia de Dios, nada podrás sacar de este mundo. Lo material se perderá, se destruirá. Entonces vives en este mundo teniendo solo una riqueza en tu corazón, Jesucristo. Y a través de Jesús, tu Padre celestial. Dios es tu tesoro. Él es tu premio. Él es tu alegría, tu esperanza, tu fe. Y vivirás de esta manera, porque tú le diste tu corazón a Jesús. Le diste a Dios, tu Padre, tu corazón, tus motivaciones. Cambiará tu forma de pensar. Aunque poseas cosas materiales, vivirás como que si no las posees, como que si no las tuvieras, porque no te interesan. Solo son cosas temporales. En otra ocasión, Jesús le dijo a una persona, sígueme, sé mi discípulo. Y esta persona respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Esta expresión significa, déjame ir a cuidar a mis padres, una vez que ellos mueran, ahí te seguiré como tu discípulo. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo importante es que tú ahora anuncies las buenas noticias. Ahora me sigas, no en el futuro, no en un tiempo más. Jesús dijo, deja que los muertos, espiritualmente hablando, entierren a sus muertos. Esto significa de que no puedes dejar las cosas para el futuro. No puedes decir, sí, yo te seguiré, Jesús. Yo quiero ser un cristiano de verdad. Solo que te pido, primero déjame disfrutar un poco, entretenerme, cuidar a los míos y después te seguiré. No, tienes que tomar una decisión hoy. Las personas que aman a este mundo buscan las cosas de este mundo. Si tú quieres seguir a Jesucristo, vas a ponerlo a Él en primer lugar, antes que tu propia vida, antes que los de tu familia. Dios debe ser lo primero. Y como resultado de ese amor por Jesús, vas a amar a tu familia, vas a servirles y vas a procurar que ellos sean salvos, hablándoles de Jesús. Solo que no habrá confusión en tu vida. Tu motivación, tu primer amor, tu obediencia será en primer lugar para Jesucristo. Lo mejor de ti será para obedecer a Dios. Tu prioridad será Jesucristo, antes que amigos, familia y que tu propia vida. Esto es el costo de hacer realmente a Jesús tu Señor. En otra ocasión, otra persona le dijo, Señor, quiero seguirte, pero deja que primero vaya a despedirme de los míos, de mi familia. Y Jesucristo dice, Si quieres ser parte de mi reino, tienes que estar dispuesto a poner tus ojos en mí y a no mirar hacia atrás. Jesús dijo, cuando un campesino ara un terreno, si empieza a mirar hacia atrás, los surcos le saldrán torcidos. Va a arar mal la tierra. Esto implica que no puedes mirar hacia atrás. ¿Qué quiere decir esta expresión? Muchos cristianos empiezan a vivir una nueva vida en Cristo y empiezan a obedecerle. Y con el pasar del tiempo, empiezan a recordar cosas de su pasado. Es decir, empezar a pensar en cosas que te gustaban, pero que te apartan de Jesús. En conclusión, no puedes mirar atrás. Cuando pierdes tu vida por Jesús, estás dispuesto a obedecer a Jesucristo hasta el final. El apóstol Pablo dijo que todas aquellas cosas que él poseía, y pone como ejemplo que él era un teólogo relevante, prestigioso, que era respetado entre sus pares. Para Pablo, todas estas cosas, él las consideraba como basura en comparación al tesoro que es conocer a Dios a través de Jesús, conocer su evangelio, sus buenas nuevas. Este ejemplo de Pablo nos indica que tú no debes mirar atrás tu pasado, aquellas cosas que dejaste por seguir a Jesucristo, sino que debes extenderte hacia adelante, seguir creyéndole, seguir buscándole. Seguirás viviendo en esta tierra, cumpliendo con tus obligaciones y sujetándote a toda ley y autoridad en el país que vivas. Solo que ahora tu vida debe cambiar. Ahora eres un peregrino, un extranjero. Ahora tu foco será dar tu vida a Jesucristo. Tu lucha será por hacer su voluntad y las demás cosas serán secundarias. Tu pasado quedó atrás. Ya no te interesa. No vas a postergar la voluntad de Dios para tu vida, ni siquiera para agradar a tu familia ni a tus amigos, sino que tu prioridad en tu vida será obedecer a Jesucristo. Ese es el costo de seguir a Jesús, de ser un verdadero discípulo. Y cuando amas a Jesús, empezarás a amar a Dios con todo tu ser. Y ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Entonces, Dios va a guiar tu vida. Tú vas a buscar que Él cumpla su plan en ti, porque Dios tiene un plan para ti. Jesús quiere usar tu vida. El punto es que si no le conoces, si no entiendes su voluntad, ¿cómo vas a obedecerle? ¿Comprendes que hay una lucha donde tú tienes que pagar ese precio de dejar, de despojarte de cosas de este mundo para enfocarte, para poner prioridad en conocer a Jesucristo, en buscarle, buscar a tu Padre celestial y de esa manera hacer su voluntad? Y cuando le obedeces, empezarás a amar a tu prójimo, a las personas, con un amor sacrificial e incondicional. Ese es el amor que Jesús nos enseñó y nos mostró. Significa que tendrás compasión de los demás, tendrás misericordia, tendrás paciencia, perdonarás a tu prójimo, lo servirás y buscarás el bien de los demás antes que tu propio bienestar. Eso es perder tu vida por Jesucristo. Eso es rendir tu vida por completo a Jesús y mantenerse así. Esto es para todos los cristianos, no para algunos. Es para todos. Por eso que cuando le preguntaron en alguna ocasión a Jesucristo y le dijeron, Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Nuestro amado Jesucristo respondió, deben esforzarse por entrar por la puerta angosta y permanecer en el camino angosto. Tanto la puerta como el camino representan a Jesús, el camino para llegar al Padre. Y añade, muchos van a querer entrar, pero pocos podrán. Pocos. ¿Y por qué pocos podrán? Porque no están dispuestos a asumir este costo de ser un cristiano de verdad. Y hay algo más. Jesucristo dijo, después que el padre de familia haya cerrado la puerta y entonces empiecen a golpear desde afuera y digan, Señor, ábrenos. ¿Qué ocurrirá? El padre de familia les dirá, no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Cuando Jesús contó esta historia, está queriendo decir que hay muchos que se dicen ser cristianos y que llegará el momento en que dirán, si nosotros te conocimos, fuimos a una iglesia. Y Jesús les dirá, nunca los conocí, solo eran religiosos. Solo iban a una iglesia, pero nunca pagaron el costo, nunca me conocieron. Jesús les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, ustedes siguieron viviendo en sus pecados, siguieron haciendo su voluntad propia, igual que Adán y Eva. ¿Comprendes por qué razón debes rendir tu vida a Jesús? Quizás tú podrás decir, es que en mi iglesia nunca me han dicho esto. Tristemente, en muchos lugares, en muchas iglesias, no se dice la verdad. Por eso que nuestro Padre Celestial dice, este es mi Hijo amado, Jesucristo. Tienes que oír lo que Jesús dice. Y Jesús dice, son pocos los que se salvan, son pocos los que están dispuestos a renunciar a su vida, a su orgullo, a su propio ego y rendir su vida por completo a Jesucristo. Esa es la verdad. Debes permanecer en Jesús. El salvo no es siempre salvo. Debe permanecer en Jesucristo. Debes cuidar tu salvación. La Biblia dice con temor, con temblor. Debes cuidar ese regalo. Jesús te ha dado este regalo. Cuídalo. No lo pierdas. No lo menosprecies. No lo dejes de lado. Debes cuidar tu salvación. ¿Y cómo la cuidas? Permaneciendo cada día en obediencia a Jesucristo. Vas a orar cada día al Padre, a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Le adorarás, leerás su palabra, la Biblia, leerás lo que Jesús te dice y le obedecerás. Vas a obedecer a Jesús. Te santificarás, te apartarás del pecado, de la inmoralidad sexual, te apartarás del orgullo, sacarás de tu vida la mentira, la codicia, la avaricia, sacarás de ti la murmuración y buscarás a Jesús, te limpiarás y tendrás una relación diaria y llegará el momento en que dirás, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te sirvo, amado Jesús? Y Jesús te va a guiar. porque Él te ama, lo hará a través del Espíritu Santo, por su palabra, por sueños, por visiones. Dios te hablará. El problema es que en la sociedad actual, global de este mundo, nadie quiere perder nada. Todos quieren ganar, lograr, obtener, enriquecerse, ser importantes. Todos quieren las cosas a su propia manera. El orgullo y la soberbia del hombre lo ha llevado a exaltarse a sí mismo. Por lo tanto, nadie está dispuesto a perder su vida por Jesús. Las personas no les interesa renunciar a nada en sus vidas. Solo quieren religión, donde puedan estar tranquilos y les digan cosas buenas y se entretengan y encuentren motivación, que los motiven. Por lo tanto, las personas viven engañadas, viven en la mentira. Y eso es lo que Dios habla de la apostasía en la iglesia, la mentira y el engaño. Muchas personas viven para sí mismos, para sus propios intereses. Y lo que ocurre es que cuando mueran, cuando partan de este mundo, y te recuerdo de que todas las personas cumplen un ciclo en esta vida. La vida es corta y tú lo sabes. El tiempo pasa rápido. Y cuando mueren, ¿cómo enfrentarán la eternidad? Como personas que vivieron haciendo su propia voluntad en orgullo y por lo tanto van a ir a parar al infierno por cuanto vivieron en pecado, apartados de Dios, o enfrentarás la eternidad como un cristiano de verdad que ha perdido su vida por Jesucristo y tendrás salvación. Tú eliges, tú decides qué quieres hacer con tu vida. Solo debes comprender la verdad. Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No te engañes con un falso evangelio liviano, porque ser cristiano implica un costo, rendir tu vida a Jesús. Él te da el regalo de la salvación, y tú debes cuidar ese regalo, obedeciendo a Jesucristo. No debes perderlo, no debes apartarte de Jesús, no debes enfriarte, no debes volverte hipócrita. Jesús te ama. Él quiere que seas parte de ese grupo, de esa manada de ovejas, una manada pequeña de aquellos que con humildad le creen, con humildad le obedecen. Jesucristo quiere un pueblo humilde. Dios lo declaró, que Él habitará en su casa, en la patria celestial, la Nueva Jerusalén. Él habitará con el quebrantado y humilde, con las personas que se humillan, que rinden sus vidas a Jesucristo. ¿Y qué obtendrás? Obtendrás salvación, el perdón de tus pecados, la vida eterna en Jesucristo. Recuerda que el apóstol Pedro le dijo a Jesús, lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué nos enseña esto? Todo cristiano va a perder cosas en su vida. Relaciones, amigos, cosas materiales. Renunciará a cosas porque va a perder su vida. Tal vez tú renunciarás a postular a un trabajo que iba a ser mejor en cuanto a dinero y en cuanto a posición, pero renuncias a ese trabajo porque tú sabes que si tomas ese trabajo te apartarás de Jesús, trabajarás más horas de lo prudente y te absorberá. Entonces ahí tú pierdes, por ejemplo, eso. ¿Y qué ganas? Jesús dice, ganarás 100 veces más en lo espiritual, en mi protección, en mi bendición, en mi cuidado, y heredarás la vida eterna. Si permaneces fiel, dice Jesús, estarás en mi reino. Tendrás autoridad en mi reino. Todo cristiano perderá cosas físicas, materiales o cosas intangibles, relaciones. Todo cristiano perderá porque va a perder su vida. Pero gana a Jesús, gana la vida eterna, gana un futuro glorioso en la presencia de Dios. Recuerda que en poco tiempo más Jesucristo volverá en su segunda venida. Él rescatará a los suyos, los arrebatará y en segundo lugar vendrá a juzgar a este mundo, destruirá la maldad y comenzará su gobierno sobre esta tierra, un gobierno milenial. Y ahí los cristianos, los verdaderos cristianos, discípulos de Jesucristo, tendrán autoridad y participarán en el reino de Jesús sobre esta misma tierra. Y tu casa será la nueva Jerusalén, la casa celestial de Dios, y que al final, dice la Biblia, descenderá sobre esta tierra. Tu casa está en la casa de tu Padre celestial, y al final descenderá sobre esta tierra. Dios tiene grandes promesas para ti. Jesús te da la salvación en forma gratuita. Es un regalo al cual tú debes cuidar. Debes permanecer en Jesucristo, obedeciendo su palabra, y tendrás salvación, perdón, vida eterna. Dios te bendecirá en este tiempo, te sustentará y serás parte del reino de Jesucristo sobre esta tierra cuando Jesús venga en su segunda venida. El costo de seguir a Jesús es perder tu vida por la causa de Él, por su evangelio, obedecerle. Y ganas la vida eterna, su amor, su salvación, su perdón, y Dios te bendecirá en esta tierra. Tendrás paz y permanecerás en Jesucristo. No te dejes engañar por las cosas temporales de este mundo. ¿De qué te sirve tener dinero, tener cosas materiales, si tú sabes, tienes solo algunos años de vida sobre este mundo? ¿De qué te sirve tener todo en esta tierra si cuando mueras perderás tu alma en el infierno, perderás tu vida, irás a parar a ese lugar de tormento? ¿De qué sirve? Te animo a que seas sabio y que seas humilde y seas agradecido y que rindas tu vida por completo a Jesucristo, que lo recibas en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, y de esa manera lo hagas el dueño de tu vida, y así tendrás salvación y vida eterna. Y solo debes permanecer en Él, obedeciendo su palabra. Te invito a rendir tu vida a Jesucristo. Y para eso repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración, entonces has entregado tu vida a Jesucristo. Jesús te ha perdonado, te ha salvado, te ha dado vida eterna. El Espíritu Santo ahora viene a tu vida y eres ahora un hijo de Dios a través de Jesucristo. Y ahora solo debes mantenerte en Jesús, mantener tu fe en Él, buscar a Dios cada día, en oración, leyendo su palabra, la Biblia, obedeciendo a Jesucristo, perdiendo tu vida por causa de Jesús. Eso significa que le vas a amar, le vas a obedecer, vas a amar a Dios con todas tus fuerzas. En segundo lugar, amarás a tu prójimo, lo servirás, te santificarás y harás lo que Jesús te mande. Cumplirás su voluntad, le servirás, te bautizarás, serás luz a los demás, confesarás a Jesucristo, serás un cristiano y Jesús estará contigo. Dios te ayudará, te fortalecerá y si estás enfermo, Jesús te sanará porque Él en la cruz también pagó por tu sanidad. Él sufrió heridas, su cuerpo fue hecho una llaga, una herida completa, con latigazos, golpes, con la corona de espinas. Jesús pagó también por tu sanidad. Solo tienes que creer en Jesús. Te animo a que confieses cada día y varias veces al día este versículo de la Biblia que dice que por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Confía en Jesús, confía en que Él te sanó. Dios te ama. Él, a través de Jesucristo, pagó por tu sanidad. Jesús puede hacer un milagro instantáneo en este momento o puede hacer una sanidad progresiva. Solo tienes que creerle a Jesús y confesar su palabra sobre tu vida, porque la palabra de Dios es verdad, es vida, es medicina. Te animo a que creas en Jesús, que recibas este regalo de salvación y que permanezcas en Él. Pagues el costo que Jesús te pide, perder tu vida por causa de Él y que te mantengas así hasta el final. No te dejes llevar por las cosas de este mundo. Mantente sobrio y obedece a Jesús. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración o también contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Te animo a que cuides esa salvación, que obedezcas a Jesús y de esa manera harás su voluntad y permanecerás en Jesucristo. Dios te bendiga.